el del culo. Fue un error de cálculo. Y no entra luz en el zulo. Solo encuentro obstáculos. Si he vivido sin un duro, en chándal como Maduro. Me robaron el futuro. No le contraté seguro. No fue nada fácil, broda. Soy poeta y mi rapsoda. Miguelitos de la Roda. Cualquier cosa que te joda. Dificultades.